resfrío y catarro tendido en mi vida como una condena de una maldición. El frío se cuela por el gallinero, no encuentro consuelo en mi condición. De gripe infestado no hay ningún futuro, no puedo siquiera comerme el maíz. Y ahora vencido arrastro las alas buscando en la suerte un mejor porvenir. Rinconcito gallinero, con el cielo despierto.